Bueno, pues casi 4 minutos que pasan de las 4:30 de la tarde. Hoy, como ya venimos adelantando durante este espacio de la tarde, pues nuestro espacio jurídico que adelantamos un poco por el compromiso con nuestros amigos de Cineando, que a las 5 de la tarde estarán aquí en el estudio de Radio Ubrique para contarnos su nuevo ciclo de cine denominado Amistades Peligrosas. Pero antes nos quedamos con nuestro espacio jurídico y sin más preámbulos, pues lo que tenemos que hacer es saludar a Julia Rodríguez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono una semana más. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, yo encantada de adelantar un poquito el programa, todo sea por el cine. Y bueno, el nivel que tiene el programa de cine de Radio Ubrique es elevadísimo. ¿Cuánto saben las personas que acuden a este programa? Yo muchas veces no puedo seguirle porque es que tiene una cultura cinematográfica muy elevada. Llegan a un punto ya que, bueno, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Que al final si nos ponemos tú y yo a hablar de cine, pues a lo mejor no llegamos a ese grado, ¿eh? Todo un lujo contar con estos tertulianos que tienes aquí en Cineando. Pues Julia, como bien saben nuestros oyentes, en esta nueva temporada hemos incluido una novedad que trata de hacer un diccionario jurídico con términos, también con expresiones, ¿no?, que se suelen utilizar en el mundo de la justicia y que hay veces pues que a los ciudadanos pues se nos escapan. Y uno de los términos, vamos a confesar que salía por una duda mía que te planteaba yo al término del final del programa pasado, y ya que hablaste del beneficio de la justicia gratuita, y creo que es un término que puede ser muy interesante para que lo abordemos en profundidad en el día de hoy, ¿verdad? Sí, pues íbamos a abordarlo solo como parte de este nuevo espacio y diccionario jurídico, pero vamos a centrar todo el programa alrededor de este término, beneficio de justicia gratuita. En definitiva, es un procedimiento que va encaminado a acreditar la insuficiencia de recursos suficientes para que los ciudadanos puedan interponer acciones judiciales o defenderse en caso de que hayan sido demandados. Nosotros tenemos un mandato constitucional en el artículo 24, que es el derecho fundamental a la defensa y a la justicia, ¿no? Entonces, a la tutela del derecho a la justicia. Hay personas que, por no tener recursos económicos, igual no pueden acceder a contratar a un abogado o a un procurador, dependiendo del tipo de procedimiento. Y en otros, por ejemplo, en los penales, es que no se puede ser denunciado, investigado, imputado en un proceso penal si no es con la asistencia obligatoria, preceptiva, de un abogado. Vivimos en un Estado de Derecho y hay que garantizar que los procesos se siguen con todas las garantías, valga la redundancia, para los ciudadanos. Entonces, este beneficio de justicia gratuita pues consiste en el procedimiento llevado a cabo por el ciudadano para obtener de manera gratuita, ahora veremos que, bueno, gratis no es nada, es algo que pagan todos los ciudadanos a través de sus impuestos, uh-huh, la posibilidad de obtener defensa jurídica y representación procesal a través de procurador, sin que tengan que abonar ningún tipo de honorario por ello. Pues ahora vamos a profundizar, pero nos queda una segunda palabra que también confesamos a los oyentes que te he dicho esta mañana. No me la digas, Julia, para yo no tener tiempo de mirarla, de buscar ni de pensar, y que, bueno, me coges de nuevo cuando me digas el término y yo intento adivinar de qué se trata. Vale, bueno, estamos siguiendo un poco el abecedario. Sí. Por la B, beneficio de justicia gratuita, y ahora por la C he pensado en la palabra casación. Uh-huh. Pues casación, yo tengo un problema, que al final me suena como a tasación, con T, de Toledo, pero casación no me... es que... A ver, claro, me coges de improviso y sí es verdad que intento recurrir a frases que he escuchado, a expresiones como el recurso de casación. No sé si es como, claro, como algún tipo de recurso cuando ya está todo perdido, no lo sé, o una manera de recurrir una sentencia. Nada, lo has vuelto a clavar. Lo has vuelto a clavar como la semana pasada y esta vez sin preparártelo. Bueno, pues efectivamente, casación es un tipo de recurso. Es el recurso que se plantea ante el Tribunal Supremo. La palabra casación deriva un poco del primer tribunal de este tipo, de última instancia, de los altos tribunales, justo después de todo el proceso de codificación que se produjo en Europa tras las revoluciones, de la Revolución Francesa y todas las que le siguieron. Se crearon las democracias, los estados de derecho, las codificaciones, y se creó más o menos todo el sistema judicial como lo conocemos ahora mismo. Y el primer tribunal, entre comillas, supremo, en nuestro caso es el supremo, pero fue el Tribunal Francés de Casación, y de ahí le ha quedado el nombre a los recursos que se plantean ante el Tribunal Supremo Español, que es, como dije el otro día, el más alto tribunal, que se encuentra en la cúspide de la pirámide de tribunales, ¿no?, en España. Entonces, todos los recursos que se plantean ante el tribunal, bueno, todos no, hay algunos que no son de casación, por ejemplo, los de infracción procesal, pero bueno, para entendernos, la mayoría de los recursos que se plantean en cada una de las salas en las que se divide el Tribunal Supremo se llaman recursos de casación, y está íntimamente relacionado con la palabra que elegíamos la semana pasada por la J, jurisprudencia, porque derivado de ese recurso de casación, el Tribunal Supremo va a dictar una sentencia, y esa sentencia va a ser el germen de lo que luego es la jurisprudencia del Tribunal Supremo. O sea, que enlazamos con la semana pasada, siendo con esta palabra casación. Y efectivamente suena a recurso. Julia, no me des muchas pistas de esto que dice, porque entonces yo ya empiezo a pensar en algún término por la D de Dinamarca que esté relacionado con la casación, y entonces yo ya me vuelvo loco de aquí al jueves que viene intentando saber cuál va a ser la palabra. Yo confieso que no la sabía, la de casación, pero sí es verdad que me suena eso, ¿no? Cuando leemos en noticias judiciales eso del recurso de casación. Por tanto, recurso de casación, que ya nos lo apuntamos, y decíamos que vamos a hablar hoy del beneficio de la justicia gratuita. Julia, la primera pregunta que a mí se me ocurre, por cierto, que los oyentes evidentemente pueden enviar sus consultas como siempre al WhatsApp de la radio, si nos da tiempo, y Julia puede también dar respuestas, si no pues lo dejamos para la semana que viene, pero igualmente seguimos abiertos a cualquier duda o consulta que puedan tener los oyentes. Pero mientras tanto te pregunto, Julia, ¿quién puede solicitar la justicia gratuita? En principio, este proceso, este beneficio, está pensado para las personas que no tienen suficientes recursos. Entonces, la justicia, el beneficio de justicia gratuita, o como se suele decir coloquialmente, la asistencia por parte de un abogado del turno de oficio, pues la solicitan todos aquellos ciudadanos, sean españoles, sean ciudadanos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, o incluso extranjeros que residan en España, cuando no acrediten suficientes recursos para litigar. Bueno, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto tengo que ganar, claro, para que me asignen un abogado de oficio? En principio va a depender de los miembros de la unidad familiar, y vamos a tener en cuenta el IPREM. Por ejemplo, una familia de un solo miembro, bueno, no una familia, una sola persona, que gane dos veces el IPREM anual, que en 2019 creo que estaba en 12.908,16 €. Pues esos son los umbrales. Siempre que estés por debajo de ese umbral anual, pues no puedes solicitar abogado de oficio. ¿Solamente se tiene en cuenta esto? No. Porque hay veces que tenemos una nómina muy bajita, que podemos entrar dentro de las escalas que establece la Junta de Andalucía, porque en este caso las competencias la tiene y los servicios lo abona la Junta de Andalucía, porque las competencias en justicia están transferidas a muchas comunidades autónomas, en el caso de la nuestra, pues a la Junta de Andalucía. Uh-huh. Y puede ocurrir que me lo denieguen, a pesar de que, bueno, pues estoy dentro de sus umbrales. Y es que no solamente se tiene en cuenta lo que se gana anualmente, sino el patrimonio que se tiene. Entonces, es posible que yo tenga varios inmuebles, titularidad mía, en el catastro, y eso sea motivo para que me denieguen el acceso a la justicia gratuita, ¿vale? Luego se pueden establecer una serie de recursos, pero en principio hablamos de unos indicadores económicos, pero también se tienen en cuenta otra serie de signos aparentes de riqueza, que es como la expresión que suele utilizar la comisión que regula este tipo de procesos en Andalucía cuando deniegan la justicia gratuita a un ciudadano. Uh-huh. Pero solo para ciudadanos que tenga escasez de recursos para abonar los servicios de un abogado y procurador, pues no solo eso. Por ejemplo, las personas jurídicas que se estén dentro del epígrafe de asociaciones de utilidad pública podrán beneficiarse también de este servicio que presta la Administración. Y también, por ejemplo, en el ámbito de la jurisdicción social, los trabajadores y los pensionistas en reclamación de temas de prestaciones de la seguridad social o los trabajadores en defensa de sus intereses frente al empresario, pues pueden solicitar también abogado de oficio sin tener que acreditar esa insuficiencia de medios económicos. Uh-huh. Además, las mujeres que han interpuesto algún tipo de denuncia por la denominada violencia de género, sí, pues no tienen por qué demostrar que escasean de dinero para afrontar el pago de un abogado de oficio porque se lo va a poner la Administración aunque le sobre el dinero. Quiero decir que ahí no se va a tener en cuenta el criterio económico, sino el criterio de la materia. Y si una señora interpone una denuncia a su pareja, expareja o cónyuge por malos tratos, pues tiene derecho no solo a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito penal, sino que si derivado de esos malos tratos se tienen algún tipo de consecuencia o se piden acciones civiles, pues de divorcio, de medidas, porque hay niños menores, también tiene derecho a que la Junta de Andalucía le abone los gastos de abogado y procurador en el proceso civil. Uh-huh. Así como también las víctimas de terrorismo y todos estos colectivos, por ejemplo, también los menores de edad cuando sean víctimas de abusos, o las personas que son, ya nos metemos en temas muy muy muy delicados y muy escabrosos, ¿no? Personas que sean víctimas de la trata de seres humanos, en definitiva, pues personas que, bueno, que no pueden tener medios económicos, pero por la materia tan delicada de la que tratamos, la Administración le da el beneficio de justicia gratuita. Y básicamente se trata de este tipo de colectivos. Uh-huh. Julia, ¿qué tipo de abogados es cuando te ponen un abogado de oficio? ¿Qué tipo de abogados? ¿Son abogados que normalmente están ejerciendo la abogacía? ¿Abogados que tiene la Administración, como una bolsa reservada para esos asuntos? ¿Son abogados que también tienen sus propios negocios particulares? ¿Qué tipo de abogados nos pueden asignar? Para ser abogado que pertenezca al turno de oficio hay que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tener como mínimo 3 años de ejercicio. Actualmente hay que hacer un examen para acceder al turno de oficio. Para los abogados de reciente colegiación, primero tienen que hacer un examen, para que eso no existía cuando yo me di de alta en su día. Se acreditaba con la firma de una serie de compañeros que declaraban tu competencia por haber pasado una serie de años trabajando de becario, lo que se conoce con el nombre de pasante. Actualmente hay que hacer un examen tanto para acceder al colegio, para poderte colegiar como abogado y poder abrir tu despacho particular, como para acceder al turno de oficio. Entonces, bueno, todos los abogados del turno de oficio, casi todos, suelen tener su despacho propio, donde también atienden a clientes privados. Pero no todos los abogados que tienen despacho abierto pertenecen al turno de oficio. Es una cosa que tú eliges si quieres pertenecer o no. Somos muchos los que pertenecemos al turno de oficio. Hay otros que no, porque no compensa a veces económicamente. Es una materia que está muy mal pagada en España, y en Andalucía ya, ni te cuento, se paga muy mal. Y se trabaja mucho, porque hay que estudiar bastante y, bueno, se le dedica de la misma. Es que escuchas, no, es que como es el abogado de oficio no me va a mirar el tema. No, cualquier profesional que sea tal va a tratar el asunto con la misma diligencia que a un cliente particular. y nosotros, que yo creo que esta es una profesión absolutamente vocacional, evidentemente estamos trabajando por dinero, es lógico, todos tenemos que vivir y comer, de lo que trabajamos, pero está claro que la persona que pertenece al turno oficio le mueve principalmente la vocación, porque no está bien remunerado, no lo está, la verdad. Y bueno, son compañeros y compañeros absolutamente competentes y estupendos que se dedican en cuerpo y alma a la defensa de los intereses de los clientes del turno de oficio. Claro, pues por eso... Yo quiero romper una lanza en favor de todos los abogados que trabajan en el turno de oficio. A veces incluso te podría decir que casi que se le pierde dinero a un asunto. Porque esta es la dedicación que por le... tiempo, y la, ¿no? Si lo tuviéramos que facturar por horas, no sale a cuenta. Claro. Pero bueno, es una fuente de ingresos, claro que sí, y por supuesto es algo que nos mueve a todos los que estamos en esta profesión por auténtica vocación, claro, al derecho. Pues fíjate, Julia, te hacía esta pregunta por eso, porque parece muchas veces, ¿no?, se da como ese desprestigio al turno al abogado de oficio, como claro, al ser gratis pues no se le da ese valor. Y pero me decía, esa era otra de las preguntas que tenía pendiente, que no es totalmente gratuito, ¿no, Julia? ¿Qué coste tiene o cómo va? A ver, cuando a una persona ya se le ha designado en firme, porque primero se le hace una designación provisional y luego una asignación definitiva sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita, todo lo relacionado con el proceso en los tribunales es gratis. Cuando digo que no es gratis es porque parece que el dinero nos cae del cielo. A ver, estos ingresos vienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Es un esfuerzo económico el que hace la Administración, en este caso de la Junta de Andalucía, para abonarnos a nosotros los abogados y a los profesionales, a los peritos intervinientes y a los procuradores, lo poco o mucho que cobremos. Pero es si nos ponemos a sumar, es mucho dinero trimestralmente el que la Administración paga para que determinados ciudadanos puedan acceder a la justicia de manera gratuita para ellos. Pero esto tiene un coste, igual como... La sanidad pública no es gratis, tiene un coste muy elevado. Las cosas gratis no existen, todo tiene un coste. Ahora, que para el ciudadano al que se le ha asignado ese beneficio no le va a suponer el desembolso de ningún euro, pues sí, eso es así. Salvo que, bueno, pues su capacidad económica mejore al cabo de un tiempo, 3 años, por ejemplo, y se le pueda reclamar lo que cobró, eso casi nunca se da. O, por ejemplo, en situaciones de procesos en los que el ciudadano que ha obtenido el beneficio de justicia gratuita acude como demandante, un proceso donde está en juego una cantidad económica que termina ganando y donde no hay condena en costa, es decir, donde el abogado y procurador del que gana no lo tiene que pagar el que pierde. En ese caso, como, oiga, usted es que ha venido a pedir, pues no que sé, un abogado oficio para reclamar una cantidad a una compañía aseguradora y a usted le indemnizan, pues yo qué sé, pues con 30.000 euros, con 20.000 euros, con 10.000 euros, usted tiene que pagar mi minuta y la del procurador. ¿Hasta qué importe? Bueno, pues usted no le va a costar más que un tercio de lo que ha cobrado, pero tiene que pagar conforme al baremo que establece el Colegio de Abogados, porque encima de que va a cobrar dinero no va a pagar su minuta al resto de los ciudadanos. Claro. Bueno, porque ya usted ha mejorado y ha obtenido un rendimiento económico con este pleito. Esto apenas se da, ¿por qué? Porque normalmente cuando se es vencedor en una causa civil, lo normal es que se produzca una condena en costa. Entonces, en la minuta del abogado y procurador la paga la parte contraria que ha perdido. ¿Vale? Pero en ese caso sí se pagaría. Luego hay una cosa que no se suele utilizar mucho, que yo incluso cuando lo he hecho he tenido que explicarlo, llevar la norma y demás, y es que en procedimientos donde hay beneficio de justicia gratuita y necesitamos pedir algún tipo de copia en la notaría o de acceder al registro por lo que sea, los honorarios, los aranceles y honorarios de notarios y registradores también están reducidos en un 80%. O sea, que no solamente tiene beneficio de justicia gratuita para abogado, procurador, peritos, etcétera, y tasadores y demás. No, también para pagar los aranceles del registro de la propiedad, por ejemplo. Un caso, una liquidación de gananciales, donde asistimos a ambos excónyuges con abogado procurador del turno oficio. Al final, el acuerdo al que se llegue o la sentencia que se dicte para que tenga virtualidad, si hay bienes, si hay una casa o una casa en garaje, en fin, la vivienda familiar, tiene que acceder al registro de la propiedad para cambiar la titularidad, quien se ha quedado con la vivienda. Bueno, pues eso tiene unos costes. Cualquiera que haya comprado o vendido, esto es una hipoteca, sabe que el registro de la propiedad cobra un dinero. Bueno, pues si yo acredito que esta sentencia se ha dictado en un proceso donde el interesado, el que va al registro, era beneficiario de justicia gratuita, pues le harán un descuento de los aranceles registrales del 80%, solamente tendrá que pagar un 20%. Uh-huh. Y esto, ya te digo que cuando a mí me ha tocado ejercitarlo, verá que como no se suele hacer, o por desconocimiento, pues he tenido que llevar el extracto de la norma que dice, oiga, que es que este señor tiene derecho a que se le reduzcan los aranceles en tal porcentaje porque es beneficiario de justicia gratuita. Uh-huh. Luego, si quisiera recurrir, no tiene que pagar tasas, no tiene que hacer ningún tipo de depósito, cosa que el resto de ciudadanos, si quieren pleitear, pues tienen que hacer. No existen las casas judiciales ya, eso se eliminó, pero si, por ejemplo, para plantear determinados recursos hay que pagar. Uh-huh. Entonces, pues, todos esos son beneficios para la persona que obtiene la justicia gratuita. Uh-huh. Julia, me queda una pregunta, porque nos quedamos sin mucho tiempo, pero sí te quiero preguntar dónde hay que acudir y qué hay que hacer para solicitar esta justicia gratuita, porque entiendo que será diferente, tanto si somos los demandantes como si somos los demandados, ¿no? En cualquiera de los casos de este tipo de solicitudes se encargan los colegios de abogados, y procuradores. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en los partidos judiciales donde no se encuentra la sede física del colegio, por ejemplo, Cádiz, ¿no? La sede del colegio de abogados para la provincia de Cádiz, exceptuando Jerez, que van por libre, ellos tienen su propio colegio, pero para toda la provincia se encuentra, pues para, bueno, si alguien se quiere dar un paseo, ahí en la zona de Bahía Blanca, en la calle Acacia. Ahí está la sede. Evidentemente, para el que vive en la sierra o vive en el campo de Gibraltar, acudir físicamente a pedir abogado oficio, aunque ya prácticamente todo se debería hacer de forma telemática, pero bueno, de momento no está todavía habilitado, que a mí me conste. Sí. En los juzgados hay unas delegaciones del propio colegio. Aquí tenemos una en Ubrique, en Arcos tenemos otra, como digo, en el campo de Gibraltar, en el juzgado de Algeciras hay otra, en fin. Ahí, en esa delegación, concretamente en el juzgado Ubrique, segunda planta del edificio del mercado, conforme se entra la segunda puerta a mano izquierda, se encuentra la delegación del Colegio de Abogados de Cádiz para la zona de Ubrique, del Partido Judicial de Ubrique, que engloba los municipios de Ubrique, Benaocá, Prado del Rey, Grazalema, Villaluenga y Benamaoma, creo, no, uh-huh. Que no me he dejado ninguno. Bueno, pues para los ciudadanos que quieran pedir justicia gratuita, que tengan su domicilio en el Partido Judicial de Ubrique, van allí y solicitan abogado oficio. ¿Documentación que tienen que llevar? En el principio casi nada. Me parece que el certificado de empadronamiento o poca cosa, porque lo que se hace es que das un consentimiento para que se te haga una... Antes había que llevar declaración de la renta, declaración... En fin, ahora ya no. Tú das un consentimiento para abrir un expediente judicial de beneficio de justicia gratuita y en los colegios de abogados tienen una serie de acuerdos con el catastro, con la seguridad social y con Hacienda y te sacan en un momento lo que tiene y lo que debes de tener para darte o denegarte ese beneficio de justicia gratuita. Con lo cual, en poco tiempo sabrás si te corresponde abogado oficio. Y es tan fácil como eso. Luego, esas decisiones se pueden impugnar. Ya de eso hay que presentarlo ante la Junta de Andalucía, la Comisión de Justicia Gratuita, que depende de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Justicia, y poco más. Es tan fácil como eso. Acudir a enterarse de los horarios. Yo ahora mismo pues no recuerdo si son martes y jueves, no recuerdo ahora mismo. Preguntar por los horarios de apertura al público para solicitud de abogado de oficio, y aquí en el juzgado de Ubrique, en la segunda planta de edificio del mercado, lo pueden solicitar. Uh-huh. Pues yo creo Yo creo que Julia estaba más o menos prácticamente todo, ¿no? Lo más importante explicado. Sí es verdad que podríamos estar hablando un buen rato más de este beneficio, ¿no? De la justicia gratuita. En cualquier caso, si algún oyente se ha quedado con alguna consulta, pues no tiene más que trasladárnosla y si te parece, pues el próximo jueves pues ampliamos eso que se nos haya podido quedar atrás. Perfecto, me parece estupendo. Cualquier cosa que ya saben, ¿no? Respecto a este tema o cualquier otro, se les responde la semana que viene con mucho gusto. Pues perfecto. Julia Rodríguez del espacio, del gabinete, perdón, Yucia y Asociados, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. De nada, un saludo a todos. Un saludo.